dice mi amigo Drexler, todo está en las manos del azar. ¿Eh? Vamos allá. A ver, así. Están que se permiten los que llegaron ayer, pero para los 200 que están. acompaña, si es que en esta noche tú en el canto me acompañas. Llévame. Thank you. declarándose en escena. Ahora sí que quedó fuera la fiesta de despedida y está brotando la vida en esta tierra chilena. Y nos vemos el próximo año, en el 2018, ¿eh?